Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí, perdoneu. Sí, això de la ràdio sempre tenim que ser puntuals i avui és migdia i 32 minuts. Estem en lo que estem. El que passa que portem un dia avui, us tinc que confessar que és un dia anem pa que sí, pa que allà. Va fer una metàfora molt valenciana, allò de com tacallò per séquia, però no la faré perquè igual resulta que no és lo que la imatge més agradable. Esteu bé parlant d'agradable, va bé el dia, molt que m'alegre. Avui és dimarts, 11 de novembre, dia xulo, un dia bonico. Moltes coses que compartir amb vosaltres, com sempre, en València Abierta. Mira, no diga Arantxa Ferrer, diga Laura Ingalls. Laura Ingalls, t'acordes? Sí, la de la Casa de la Pradera. Dius per la camisa quadros, no? No, però mola, perquè és de l'enllenyadora. Són tòpics, és de veres. Sempre que... No? Jo mira, que me veia ahí del rotllo americano, ahí, superguai. I va i me diu l'enllenyadora. Leñadora. Me la vaig a llevar quan arribi a casa. Que va, tia, gràcies, si no és de leñadora, no veus que porta... Si porta... Clar, dues. Lluentoretes. Clar. Que va ser de leñadora, no. És fashion. En tot cas seria una leñadora... Arregla-ho. Tot bé, ara arregla-ho. Sí, sí. Bon dia, què tal? Molt bé. Bueno, tot bé. Tot fenomenal. Vale, pues. Tu vas de Minion, eh? Yo voy un poco de pijillo, ¿de qué voy? ¿De qué? De algo que Silvia y yo sabemos lo que es. Pero... ¿Minion? ¿Tú no has visto Gru? ¿Gru? No. Es Minots que te... Mi villano favorito. Sí. Me han dicho que está genial. Genial, y los Minions son chulísimos. Ah. Els grocs estos, xicotrets, que sí, que van com de mecànics, aixina. Sí. Però el color, aixina. Mostassa que porti. Vull un poc de niño de Sant Ildefonso, sí? Un poc aixina de pequeño Nicolás. Un poc així, rotllo. Hala, pues! No la pense que no la dic. Che. Mira, parlant del pequeño Nicolás i de los púnicos i de Pujol i de ala, ja va, vinga les corrupteles. Esta setmana no tenim ninguna, no hi ha ninguna trama nova, no, de corrupció. Esta setmana de moment no. Qué raro. Bueno, però tenim recents estrenats en la càrcel. Sí. L'expresident del Futbol Club Barcelona, ai, no m'hi serà. Núñez. Sí, José, que ha passat la primera nit de la càrcel, diu que ha passat fred. Ai, que s'haguera portat una manteta. Sí. Claro, i el fill també. Que i el fill, crec que els han posat junts, a més. No, sobornava un poco a los inspectores. Intentava sobornar a los inspectores de Hacienda. Vull dir-te, mare de Dios, señor. ¿En qué estaba este país? ¿En qué estaven? Y lo que estaba pasando, es alucinante. Mira, per agarrarnos una miqueta d'humor i reflexionar sobre... Vale, molt bé. Tot esto es un tall de lladres, tall de corruptes. Però anem a veure... I si mos haguerem vist en la cosa de... Ai, home, no dic que... Un arreglet, tu què feres fet? Haveres tirat mà... Diu, no, haver tirat mà al sobre, no. Bueno, bé, això és el que diguem, tots diguem que no. Si mos preguntaren del CIS... Ah, aquí todos somos estupendos, però bueno... I per això he citat un joc que... Un joc de taula tipus Monopoly que es diu Corruptòpolis. Per a jugar en companyia dels familiars estos Nadals i fer com si foren corruptes, no? Això mola molt. Molt. La seva ideòloga, sí. Ensenyadora, vindrà a contar-nos com és este joc. És molt joveneta, eh? Té 22 anys, és estudiant de disseny industrial i, a veure, l'objectiu és arribar a Villa Corrupta. Saps? Un rotllo aixina molt... Mm-hmm. De pel·lícula, però és que, clar, està basado en hechos reales, podríem dir. S'ha inspirat en la pura realitat. Jo crec que la idea, en alguna que altra caricatura, i que apareguen per allí los Bárcenas, los estos, los de la Correa, los de tal, Cantora, pitos i flautas, che, pues està bé. Ara ho comentem, que ens ho conte. Ve Alberto Galloso per a fer-nos propostes. Ja sé que tenim l'economia conforme la tenim, però vinga, va, tu, va, escapem-nos un cap de setmana, que ara arriba Nadal. Les propostes d'Alberto Galloso sempre són estupendes. I ara, d'així un momentet, anem a ocupar-nos. La idea que volia proposar-vos és la següent. Tenim sempre, posem els nanos, els menuts de casa, als fills, a la infància, en general, en el centre de la nostra vida, no? Tantes coses fem per ells, tot en realitat, no? Sobretot si som fills o som iaios i mirem per els fills, no? Per els nets i això, per els xiquets. Però en realitat en la vida pública, en el dia a dia de les decisions, de la política, de la gran o de la menuda, de la de casa i de la europea i la d'ací d'allà, els xiquets realment els col·loquem en el centre de les nostres decisions? No ho tinc tan clar. Quina reflexió tan clar. Peliaguda, no? Tens tota la raó. Pues mireu, jo crec que per a aquesta qüestió van obrir-nos els ulls ara mateixa la gent que més sap de la infància, dels xiquets i xiquetes, també en la Comunitat Valenciana i arreu del món, que és la gent d'UNICEF. Ei, tinc que dir que fa anys que col·laboren ells i que tinc una mà en el que puc, perquè me sembla que és que estan a peu d'obra, són aquelles ONGs que estan a peu d'obra, totes ho estan, no? Creu Roja, per exemple, és que sempre estan els primers de tot, no? UNICEF fa també esta llavor i és increïble. Ara farà un parell d'hores, han presentat un informe que és una radiografia de com estan els xiquets en la Comunitat Valenciana, com estan els nostres xiquets i els més desafavorits, i en quina situació estan. Estem en moltes coses, en molts indicadors, pitjor que Espanya, i Espanya està en comparació amb Europa prou malament a nivell de fracàs escolar, d'umbral de pobresa. En fi, ocupem-nos de xiquets, no? I tant, i no cal anar-se'n molt lluny per a veure casos de xiquets en perill d'exclusió social, i això és el problema que tindria que ser el número 1 en les llistes dels governants per a posar-li solució. I UNICEF ha posat en este informe este matí un nombre, no? Unes estadístiques que posen els pèls de punta. Els tenim així, al costat, els xiquets al que cal posar els ulls damunt. Així és, no? Tractarem de posar-li també cara i ulls, no? Aquestes estadístiques, els deberes, és així, però, a veure, com a dirigent de la cosa pública, dels diners públics, en quina... quin bon cor te'n vas a dormir sabent que estàs destinant diners a coses per a major glòria, al millor del teu d'això, o de, per perpetuar-te tu en el d'això, per a fer més o menys propaganda o així, i n'hi ha xiquets en el teu barri, en el teu poble, del que depèn els diners públics i estan passant fam. Fa malícia. Bueno, ara parlarem amb el director executiu d'UNICEF en el Comitè Espanyol. Esta és la primera vegada que es fa també este informe a nivell de Comunitat Valenciana i serà molt interessant. Això i moltes coses. Migdia i 39, comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. Abordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, sepia limpia a 4,99 euros. Rojos gigantes brillantes a 35,95 euros el kilo. Gambón gigante a 8,75 euros el kilo. Anticipa tus compras en Abordo. Saldrás ganando. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Valencia Abierta. Te escoltem. Nada, hace apenas un par de horas, un poquito más, a las 10:30 de la mañana se ha presentado. Y por primera vez, además, un informe, un análisis, una radiografía, una fotografía con mucho detalle sobre, como comentábamos en el arranque del programa, cómo están los nenes y las nenas, cómo están nuestros niños aquí en la Comunidad Valenciana. Las cifras, en algunos casos, de decir que no son nada buenas. comparando la Comunidad Valenciana con el resto de España y también España con la Unión Europea. Pero bueno, pongamos también en valor lo que se ha hecho bien. Hay cosas que se han hecho bien. ¿Y quién ha hecho este informe, esta precisa radiografía de la situación de nuestros niños en la Comunidad Valenciana? Hombre, los que más saben de cómo está la situación de los nenes, no solamente aquí, sino en todo el mundo desde hace muchos años. UNICEF, trabajando a pie de obra por los derechos de la infancia. Hoy es un placer que nos acompañe el director ejecutivo de UNICEF en el Comité Español, que es Javier Martos. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. ¿Todo bien? La presentación, en fin. Sí, muy contento. ¿Ha ido bien la cosa? Sí, es el primer informe que hacemos sobre la situación de la infancia en Comunidad Valenciana. Pero bueno, ya el Comité Español lleva trabajando en temas de pobreza infantil antes de la crisis, que siempre nos gusta decirlo porque fue una decisión estratégica. Ya antes de la crisis teníamos problemas relacionados con la pobreza infantil. Muy bien. Bueno, como es una radiografía, un análisis de cómo están nuestros niños y niñas en la Comunidad Valenciana, Javier, te pido, no sé, ¿qué ha sido lo más, qué sería el titular más destacable? ¿Qué sería lo más significativo de ese informe? Aunque hay muchos aspectos que desgranar, sí, y que iremos hablando. ¿Lo que más te ha llamado la atención? Para nosotros es el reto como sociedad que tenemos, de que los temas de infancia estén en la agenda, no solo política, que también, sino en la agenda social. Hay que cambiar la concepción que tenemos de infancia. Hoy el vicerrector, por ejemplo, de la Universidad de Valencia decía una cosa muy interesante. O sea, las políticas de infancia son políticas transversales que afectan a toda la sociedad y que no solo en este caso son el presente, que también lo son, sino que son el futuro de cómo queremos salir de la crisis, de qué sociedad queremos, hacia dónde caminamos, ¿no? Y a mí me parece un mensaje positivo, pero también reflexivo en relación a que vivimos una situación de los temas de pobreza infantil y exclusión social son graves. Tenemos muchos niños valencianos, efectivamente, exclusión social directamente, y también hay que hacer lo posible por los que están en esa frontera, en ese riesgo de la exclusión social. Arrancábamos esta mañana, Javier, con una reflexión como padre, como yo aquí también, nuestros compañeros que son mamás, y decíamos, bueno, en nuestra vida, en nuestro día a día de las familias, los niños están en el centro de nuestra actividad. Hacemos tantas cosas por ellos. Todo, en realidad, en nuestra vida, como padres, como abuelos, como tíos, como familia, gira en torno de los niños y las niñas. No estoy tan seguro que eso sea así en la cosa pública. ¿Y por qué? Tenemos que cambiar el chip. Sí, porque además en este caso las culpas son repartidas. Es decir, nunca ha sido la infancia una prioridad de ninguno de los gobiernos desde el periodo democrático. Entonces ningún partido puede sacar la cara en el hecho de decir que ellos sí trataron a la infancia como se merecía. Y yo creo que está relacionado también con la invisibilidad de los niños. Los niños no votan, no tienen un papel activo en la sociedad, no participan en aquellas cosas que les atañen, como puede ser su centro educativo, su ayuntamiento. Es decir, tenemos que cambiar radicalmente la concepción que tenemos de los niños, hacerles partícipes, construir ciudadanía desde la infancia y hacerles también responsables a ellos desde que son niños, ¿no? Entonces, pues la verdad es que tenemos un reto difícil, pero a la vez yo creo que maravilloso, ¿no? Porque nunca mejor dicho, en este caso tenemos que procurar que la crisis sea una oportunidad de cambiar la concepción que tenemos de la infancia. Bien, me gusta que digas eso, Javier. Estoy muy de acuerdo con eso. Y me ha gustado también eso que has dicho de construir la ciudadanía desde la infancia. Sería construir la ciudadanía, nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, como si fuéramos una familia, con lo cual, efectivamente, la cuestión emocional y la empatía sería mucho mejor. Estábamos pensando esta mañana también, ¿cómo es posible que haya responsables de la cosa pública que manejan dineros públicos que son de todos y se vayan a dormir sabiendo que han destinado dinero de la caja de todos a, qué sé yo qué, asunto más o menos superfluo o para mayor gloria, y hay niños en su barrio, en su pueblo, que están pasando hambre? Tenemos realmente que cambiar muchas cosas, ¿eh, Javier? Muchas cosas. Nosotros veíamos las tasas y alguna vez en los números que te desbordan, sí, pero hay algunos muy significativos. Antes de la crisis nosotros teníamos una pobreza infantil en torno al 25% y ahora está en torno al 27%. Es decir, lo que ha ocurrido es que la pobreza sigue siendo un tema delicado antes de la crisis y después de la crisis. Pero lo que ha ocurrido es que se ha profundizado la pobreza de las personas y de las familias que viven en situación de pobreza, son más pobres y ha aumentado el número de niños pobres. Es decir, las políticas públicas que se han implementado no han sido eficaces. Y luego, en la línea de lo que tú decías, es que la inversión en infancia es prácticamente muy baja. O sea, estamos hablando que en España estamos dedicando el 1,4% de nuestro Producto Interno Bruto a políticas de infancia y familia, cuando la media de la Unión Europea es del 2,3. Es decir, las prioridades se ven en los números. Y lamentablemente no existen los números que nos gustarían en los temas de infancia. Eso es. Bueno, aquí en Valencia decimos esta frase de dinero, torrons, hace falta ese dinero efectivamente para llevar adelante todas esas políticas. Bueno, ¿cómo sale la foto de nuestra comunidad valenciana? He visto algunos indicadores y estamos en algo peor situación, un poco peor situación que el resto de España. En grandes números tenemos tasa de riesgo de pobreza y exclusión en población infantil 36,6%. 36,6%. Son muchos niños, ¿eh? Son muchos. Y fracaso escolar, hablaremos también de eso. Las salidas, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Y ahí tendríamos la educación. Fracaso escolar, también estamos por encima de la media española, 30,4. Y abandono escolar, 26,9. Bueno, pues las cifras son muy descorazonadoras, ¿no, Javier, o qué? ¿De dónde sacamos moral, no? Para moral. Danos un empuje, a ver. Bueno, realmente, o sea, estamos en la media del resto de las comunidades autónomas. O sea, no se han implementado políticas adecuadas en el tema de infancia, al igual que en el resto de las comunidades autónomas. Aunque sí hay algunas comunidades autónomas, dependiendo también de factores como riqueza, población, es decir, es un contexto complejo. Comunidad Valenciana está en la media, en pobreza relativa, que son los datos comparativos que tenemos con otras comunidades autónomas, está justo en el mismo, hay un medio punto de diferencia. Estos algunos indicadores, aquí tengo, pero bueno, pues sí, pues en bienestar material andamos, el porcentaje es algo mayor. He visto porcentaje de niños que tienen en hogares con carencia material severa también, estamos casi un punto también por encima, pero bueno, dentro de unos números, lo que pasa es que son malos números insostenibles. Son malos números porque, además de reflejar esa falta de priorización y de no haber una adecuada inversión en los temas de infancia, detrás de las cifras hay niños, no lo olvidemos, porque ese mensaje, como tú señalabas, emocional, tenemos que darlo. O sea, hay muchos niños que no están pudiendo tener ocio y esparcimiento, que no tienen una nutrición adecuada. Elementalmente no es desnutrición, pero no están comiendo las proteínas que requieren. Se ha bajado, por ejemplo, en Comunidad Valenciana en un 25% las becas destinadas a libros, a comedor. Es decir, hay una serie de medidas que no están poniendo el foco donde debieran, que es en la reducción de las disparidades. Tenemos un serio problema de equidad en el acceso a los bienes y servicios, hay una sociedad más desigual, y yo creo honestamente, nosotros siempre decimos en UNICEF que nosotros no somos partidistas, pero hacemos política, y nuestra política es poner los derechos de la infancia y la situación de los niños y la cara de los niños en estas cifras. Hacen política, y son partidarios, y lo que son es partidarios de la infancia. Oye, si los colocamos a ellos más en el centro, pero ¿por qué les dejamos que participen? ¿Cómo colocamos a los niños que participen en los temas que les afectan? Pues los espacios donde ellos tienen más papel. Y muchas veces no hay que mirar solo a las autoridades, tenemos que pensar en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Y, por supuesto, también en la escuela. La escuela es un elemento clave de socialización. Tomarnos en serio también como padres todo lo que tiene que ver con el consejo escolar, con la participación de los niños en las cosas que les atañen, porque además va a redundar en beneficios para todos. Siempre que ha habido experiencias de participación infantil en los municipios, en las comunidades, las cosas mejoran, y mejoran para todos, no solo para los niños. Bueno, y estamos poniendo el foco y estamos mirando cerca, el vecino de al lado, nuestro propio caso en el barrio. Imaginaros lo que ocurre en el resto del mundo y en situaciones y en países que lo están pasando realmente mal. 17.000 niños que mueren cada día, mañana morirán 17.000 más, por causas que podemos evitar. ¿Y cómo? Echando una manita, ya sabemos que hay que rascarse un poco el bolsillo. UNICEF, gracias por dar voz a los niños y por estirarnos a todos de la chaqueta y de las orejas cuando lo hacemos mal. Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Mis días 51, una pauseta mínima y ahora seguimos. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Ay, ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Hoy es un día especial para que echemos más que una pensada, para que nos impliquemos en la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy es el Día Internacional para que todos arribemos el hombro para eliminar la violencia contra la mujer por el mero hecho de serlo, por el hecho de ser mujer. Y además, en algunos casos, es una violencia muy oculta, una violencia invisible, porque hay mujeres que mueren envueltas en el espeso manto de la tradición, de la cultura, de la religión. Estamos hablando de crímenes de honor. Estamos hablando de, bueno, en el caso de matrimonios forzados, obviamente no es tan grave como que las mujeres mueran, pero imaginaos lo que es, pues, a una chiqueta, a una joven, forzarla a casarse con alguien con quien no quiere, ¿no? Y a menudo, en fin, en situaciones realmente muy difíciles. Estamos hablando también, por ejemplo, de la mutilación genital. Estas nenas pequeñas a las que se les elimina el clítoris y toda posibilidad de gozar con la actividad sexual cuando sean más mayores. En fin, es un tipo de violencia que además se está extendiendo cada vez más en nuestro país y también en Europa, y contra lo que la Policía Local de Valencia hoy quiere llamarnos la atención, porque en el marco de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se organiza un seminario y nos quieren llamar la atención sobre estos crímenes, sobre estos delitos más ocultos contra la mujer. El Intendente General de la Policía Local de Valencia, con Ángel Albendín, hablamos en este punto aquí en Valencia Abierta. Albendín, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, buen día. Buenos días. Bueno, tenemos que echar un cable todos y arrimar el hombro. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aunque en este caso nos llamáis la atención, como decía, sobre violencia oculta, invisible. Imagino que también para vosotros, para la policía, difícil de detectar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos con esta realidad social, con esta problemática. Todo el entorno de lo que es la violencia de género tiene esa parte oculta muy asociada a temas culturales, a situaciones muy soterradas, que hacen muy difícil tener actividades tanto preventivas como paliativas. Hoy mismo estamos en el seminario que estamos haciendo, que es el One Power. Su objetivo es el empoderamiento de las mujeres, es decir, conseguir que las mujeres se protejan de esa violencia, es decir, darles soporte para que ellas cojan la seguridad y sean capaces de salir de esa zona gris que tú comentabas antes, ¿no? De esa zona en la que ninguna institución es capaz de verlo porque no le llega información. Es complicado porque efectivamente son cuestiones relacionadas con su cultura, con su religión, con su tradición. Hay un manto ahí muy difícil de detectar. Pero darles las herramientas, como dices, Ángel, para que ellas tomen pues el protagonismo en sus vidas, ¿no? Que realmente lo asuman. Se está extendiendo cada vez más aquí en nuestro país, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Europea, este tipo de delitos contra la mujer tan ocultos. Yo no pienso que se esté extendiendo. Yo creo que lo que está pasando es que cada vez es más visible las situaciones. No podemos tener un estudio claro para saber si es que existe un aumento como tal. Yo creo que lo que sí que se está dando es una mayor visibilidad, es decir, se está llegando a ver de forma más clara estas situaciones que antes estaban más soterradas y que parecían que no existían, porque al final se suele decir que el delito no está en que se haga, sino en que se sepa. Pues yo creo que esta es una de las situaciones. La violencia de género, por desgracia, tiene ese mantra de oscuridad y es muy difícil. Afortunadamente, con todas las acciones que se están haciendo por parte no solamente de policía local, sino de todas las instituciones, como es en este proyecto que estamos hablando, que se están implicando desde servicios sociales, justicia, fuerzas policiales, lo que se está intentando es conseguir que arropemos de alguna forma a esas mujeres, detectar esas situaciones y establecer una serie de mecanismos y procedimientos integrales que le den ese soporte y ayuda para poder salir. Es decir, porque el problema es que yo creo que por los testimonios que tenemos en estos proyectos, de esas mujeres, su problema es poder salir, es decir, levantar el teléfono y llamar o pedir ayuda a una institución. Y ahí es donde tenemos una gran batalla y es por la que estamos haciendo este tipo de jornadas y estamos en este proyecto europeo. Claro, en muchos casos están también atemorizadas, ¿verdad?, por el peso de esa tradición, de esa religión. Estaba comentando el intendente general de la Policía Local de Valencia, que forma parte de este proyecto One Power, un proyecto que desarrolla la Unión Europea y además, como nos estaba indicando él, pues también transsectorial, en el que tienen que intervenir no solo, evidentemente, las fuerzas de seguridad, sino, en fin, muchos otros sectores. Y yo me imagino, Ángel, que esa escasa visibilidad, lo difícil de detectar que nos estás diciendo, además tiene la complejidad, y por eso este proyecto es de la Unión Europea en su conjunto, que, como tú decías, traspasa las fronteras del Estado, porque muchas de estas chicas, pues claro, pertenecen a culturas de países a menudo pues musulmanes o a tradiciones, digamos, radicales dentro de esa cultura, y traspasa también las fronteras no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España y de Europa, ¿no? Sí, sí. La globalización es lo que tiene. Tiene sus partes buenas y tiene también sus partes malas, ¿no? En el caso de la violencia de género, obviamente todo este traspaso, este transfundir, ¿no?, de diferentes etnias y diferentes culturas a diferentes países, hace que ciertas culturas pues choquen con la cultura autóctona, ¿no? Y en estos casos, pues claro, nos estamos viendo con casos y situaciones en las que pues culturas que están aquí siguen con ciertas pautas ancestrales que nada tienen que ver con el trato igualitario y con el trato que se merece la mujer. Y esa es una de las estrategias en las que tenemos que entrar para que las personas que vienen de otras culturas vayan cambiando y vayan transformando esa visión y esa que tienen de la mujer. Es algo complicado porque, claro, todo lo que tiene que ver con temas tradicionales, religiosos y ancestrales es muy complicado porque no llegan a percibir que estén haciendo algo ilícito o algo que no corresponde, pero en ese camino tenemos que estar. Europa cada vez es más global, el mundo es cada vez más global y esta es una realidad que afecta a todo el mundo. Obviamente en los países donde se producen estas tradiciones tan salvajes, por decirlo de alguna forma, es algo normal o puede ser algo normal, pero lo que está claro que en este entorno no, y el hecho es que debemos ir a erradicarlo en cualquier sitio que se dé en el mundo, ¿no?, y evitar este tipo de situaciones que tanto daño hacen a la mujer y tantos padecimientos le producen. Bueno, pues hoy es un día de gritarlo bien alto, ¿verdad? Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se debate en este seminario, se trasladan experiencias de profesionales de ámbitos bien, bien distintos, y celebramos que también desde aquí, desde Valencia, se esté ayudando a esas mujeres a salir de ese ciclo tan infernal, ¿no?, tan difícil como es la violencia en su entorno cultural y en su entorno familiar. Ángel Albeldín es intendente general de la Policía Local de Valencia. Ha sido un placer, que vaya bien el seminario. Un abrazo fuerte. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofian, más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. Servicios informativos. Es la una en punt, última hora informativa. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Macrooperació contra el crim organitzat. La Policia Nacional ha detingut, de moment, a 40 persones. En València, Madrid, Catalunya, Andalusia, Extremadura, Galícia i també Canàries. Una organització criminal internacional, a més, eh? Sí, integrada per ciutadans indis i ciutadans espanyols. El responsable d'este grup ha sigut arrestat a un xalet de la localitat de Madrid de Fuenlabrada. La Fiscalia Anticorrupció ha ordenat la detenció de 78 persones. També ha ordenat que se registrin uns 150 domicilis. Els detinguts en aquesta operació, que es denomina Operació Prima, es dedicaven a introduir en Espanya productes textils de confecció, fàrmacs, material informàtic i electrònic, material de fotografia, tot això procedent de Xina i de països de la Unió Europea. Als integrants de la red se'ls atribueixen delictes de pertenència a organització criminal, blanqueig de capitals, delicte contra contra l'hisenda pública, contraband, falsedat de documents oficials i mercantils, també delicte contra la salut pública, delicte contra la propietat industrial i intel·lectual i delicte de cohecho. Coneguda com Telerús, la televisió que va impulsar la Diputació de València, començarà a funcionar en gener de 2015. Sí, ho ha dit el president de la Diputació, Alfonso Rus, en una roda de premsa que ha convocat este matí a les 11:30 per tal d'explicar alguns dels aspectes d'esta convocatòria del concurs públic per a la prestació d'este servici audiovisual. Segons Rus, el contracte seria d'un any i de 6 mesos de pròrroga. El president de la Diputació ha volgut deixar ben clar que la Corporació Provincial no va crear una televisió, sinó que el que crea és un servici de contingut audiovisual. Els treballadors de Correus de la província de València van a concentrar-se avui davant la seu de delegació del govern. Protesten contra els retalls. Sí, en apenas mitja horeta, Ximo, d'una i mitja a 3 de la vesprada van a concentrar-se en el carrer de Colón, en València, una concentració que a més va estar acompanyada d'una aturada dels treballadors, una aturada parcial. Segons el sindicat CESIF, l'empresa de Correus ha comunicat als treballadors un pla de retalls que perjudica el servici públic, precarietat laboral i contractes en pràctiques. Aquestes concentracions estan desenvolupant-se també en la resta de l'estat nacional. Concluiran en una primera fase una manifestació el pròxim 27 de novembre a Madrid i anuncien també una vaga general de cara a l'inici de les festes nadalenques. Sanitat adjudica 62 noves farmàcies, noves oficines de farmàcia en la comunitat. Com se van a repartir per províncies, César? Pues mira, 26 en Alacant, 25 en València i 11 a Castelló, unes farmàcies que van a suposar la creació de 120 nous llocs de treball directes, una adjudicació que respon a la convocatòria d'abril 2013. En ella han participat més de 600 aspirants i els adjudicataris tindran un termini de 3 mesos per tal de designar el local on van a obrir la farmàcia. Incendi en València. Una dona ha resultat intoxicada per inhalació de fum. Què ha passat? Pues s'ha produït a les 11 del matí, Ximo, en una habitació, una vivenda del número 10 del carrer Alcira, a la capital de Túria. Hasta ahí s'han traslladat bombers dels parcs de Campanar, Sur i Oeste, i els servicis sanitaris han tingut que atendre a la dona el mateix lloc dels fets. Fem una ullada a l'horatge. A l'hora de tranquil·let per la Mediterrània, no? Tenim molt tranquil·let, la costa, sí. Tranquil·litat i bones temperatures, dies agradables, no? I demà sense de les temperatures, anuncia l'Agència Central de Meteorologia. Sí, avui la mitjana estava al voltant dels 20 graus a la València capital, 20 graus amb una temperatura, com tu estaves comentant, molt agradable. El cel continua ras, el vent està bufant variable, avui en menys intensitat que ahir, però en predomini encara del vent de l'oest, del vent de ponent, així que la jornada va ser tranquil·leta, tranquil·leta. En les hores centrals, inclús caloreta. Vingrosa a València, com estava dient, també en Gandia, 18 a un tinyent a l'interior, 15 a Requena. Pendents de l'actualitat, nova cita en la informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Bueno, passet a passet, va avançant la setmana. Avui tenim futbol futbolero. Ja sabeu que hi ha partit amistós en Balaïdos, crec que és en Vigo, no? Contra Alemanya juga Espanya. No jugarà el nostre Paquito Alcácer, però anunciava Vicente del Bosque la titularitat d'un ex-valencianista per la banda del gran Juanito Bernat. Veurem com respon aquesta nova selecció espanyola i mentre pues, anem fent alguna picaeta de futbol internacional, mentre arriba el que vos agrada, futbol de casa, jugar al València, és un important partit en el Ciutat de València el diumenge contra l'etern rival, contra el Llevant. Conforme va passant la setmana anem carregant-nos de futbol, perquè és de veres que aquestes setmanes sense futbol del nostre, futbol de la València, són setmanes, què tal, don Vicente, muy buenas, un poco átonas, son semanas un poco fofas, está uno un poco... Un rollo, señor. Un rollo. Señor Rubín, ahí no hay chicha ni ninguna. Empezó la semana calentita, el tema de las entradas, se calentó uno, se calentó otro, iba a decir calentorra, sí, pero... Me cortó un poco calentorra también empezó. Me ha subido la bilirrubina, me he templado, señor Rubín. Pero a medida que pasan los días, yo creo que se está imponiendo el sentido común. Ese hashtag Derbi en Pau, en Valencia. Pero os parece que ha empezado... Nos sumamos con entusiasmo, ¿verdad? Bueno, desde el primer día. Derbi en Bau, incluso, diría yo. ¿En Bau? No, pero parece que ha calado un poco, porque el tema había empezado de una forma muy peligrosa, ¿no? Yo creo que hoy puede darse en ese España-Alemania, señor Rovira, ese partidazo donde Alcácer va a tener minutitos. Bueno, vamos a ver. Yo he escrito de Alcácer, tiene que tener minutitos. Dele un toque a su querido, sí, pero el Derbi en Pau, de Salamanca, el Derbi en Pau puede tener un principio de más Pau todavía, precisamente en el palco del viejo, mítico y gélido, porque tiene pista de atletismo, Balaídos. ¿Por qué? Porque estarán casi juntos sentados Kiko Catalán y Amadeo Salvo. ¿Qué mejor momento que darse las manos y decir, haremos un dinaret? Sería... Si dicen haremos un dinaret, sí, templarían a las masas. Sí. Y creo que estaría de un presidente hacer eso. Si Salvo es presidente. Si Salvo será presidente. Bueno, efectivamente. ¿Será Salvo presidente? Será Salvo presidente, lo sabremos efectivamente el jueves. A ver, no me cabe ni la menor. Yo creo que a la afición tampoco le cabe la menor. Otro asunto es... Sí, hay una parte de la afición que considera que Salvo, Amadeo Salvo, es el mejor presidente posible para esta nueva etapa, este nuevo rumbo, esta etapa histórica que inicia el Valencia con un dueño, una empresa singapurí o singapuresa, che, de Singapur, collons, una multinacional en cualquier caso. Bueno, habrá quien piense que, bueno, con afinidad por Peter Lim, porque ha capitaneado y llevado el timón en todo el proceso, pues creo que aquí ya se entiende con este buen hombre y con sus gentes y que tire para adelante. Y hay quien piense, oiga, mire, no, yo prefiero otro talento y otro talante en el equipo. No termina de gustarme el perfil de Amadeo Salvo y me gustaría otro presidente. Bueno, tantas opiniones como ombligos. Oh, efectivamente. A mí, si me permite, usted sabe que ayer dividieron todos los patronos como corresponde. No hay ninguna sorpresa. Es lo que toca. Hay un nuevo dueño, para casa. ¿Quiénes van a entrar? Por los de Peter Lim. Es de cajón. Pero una vez hecho esto, yo creo que ya pues la figura de Aurelio ha cumplido ese tránsito. Una vez hecho eso, le preguntaban a Aurelio si va a seguir Salvo. Y es la pregunta que está en la calle. Y esa pregunta, señor Rovira, la hemos querido hacer en este Valencia Abierta del sol naciente de las redes sociales a nuestros tuiteros. Tengo que decirle que el sentir general es que apuestan por Salvo. No sé si nuestra red es muy salvista, no sé si efectivamente la mayoría de la gente es por Salvo, que entiendo, que yo creo que sí. Hay gente que estima que podría darse un cambio, pero bueno, en lo que sí coincide todo el mundo es que no estaría mal darle un toque valenciano a esta entrada de capital singapurí. En eso vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Igual que también no es difícil constatar que ha habido muestras de apoyo popular de la afición del Valencia, como no se recordaban por estos pagos de la acequia de Mestalla, desde los tiempos de Roch. Del primer Roch. Don Francisco. Del primer Roch. Esa marabunta que movió Paco Ros, que acabó con Vicente Bao en la Coles del INEM, porque recuerde que a mí Paco Ros me tiró del Valencia en cuanto entró. Casi acaba con él también, ¿verdad? Yo estaba dentro del club, quería combatir eso y fue imposible. Era un tsunami, que sabía que me daba el paro y sucedió. Y ahora mismo ese tsunami está, Salvo populista para algunos, visionario para otros, la realidad es que ha activado el valencianismo. Eso es cierto. ¿Quién le puede negar decisiones llenas de determinación, de energía, de una dirección muy clara, de las ideas también muy claras? Otra cosa es que alguien pueda plantearse si han sido las adecuadas. O podía haber otros, podía haber habido otras alternativas. Bien, en cualquier caso, esto es lo que hay. Entonces hemos preguntado a nuestros tuiteros, ya como hicimos ayer, sí, ¿debe seguir Salvo de presidente? Se lo preguntamos también a nuestros oyentes para que debatan, en fin, en casa con los amigos, en el taxi o allá donde estén, no sé. Pero ojo, señor Rovira, que sigan tuiteando. Si Valencia Abierta está en permanente evolución. No nos estancamos, seguimos. Darwin era amateur a nuestro lado. Esto es tremendo. Periodismo evolutivo. Tenemos sintonía. Vamos a ver. ¿Quiere usted decir un momento? ¿Quiere usted decir que quiere inaugurar una sección? No, no, está inaugurada desde ayer. Está inaugurada esta sección desde ayer. Desde ayer. Y es una sección de consulta. Preguntamos a la gente y seleccionamos tres tweets. De momento es así. Veremos si más adelante cambiamos el formato. Pero hemos empezado así. Perfecto. Y parece que está dando resultados. Estupendo. Y qué mejor que ponerle una sintonía a esta nueva idea. Pues para, digamos, abrazarla, rodearla, dotarla de todo el cariño que se merece. Tweet and Show le ha llamado a esta sección, me parece muy bien. Los Beatles se equivocaron. La capitana generala de botones y, en fin, esas cosas que pucha y bachaya. Doña Arancha Ferrer. Arancha Ferrer de Cluny, lo sé todo. ¿Cómo de Cluny? Ya le contaré. Sí. A ver, un momento. Sí. Para la cinta. Voluto. Hay algo aquí, tiene algo con Josh Cluny. Bonitos zapatos. ¿Lo dejamos para mañana? Venga, vamos a dejarlo para mañana, que ya estamos enrollándonos mucho. A ver, entonces en la sección Tweet and Show. Tweet and Show. Los Beatles equivocaron, no eran modernos. Correcto. Ahora es Tweet y Show. Tweet and Show. O sea, Tweet y espectáculo. Perfecto. Hemos seleccionado a tres, ojo, de los miles que nos han llegado. Bueno. Que agradecemos la participación. Casi vamos a tener que poner un departamento propio para recibir tanta respuesta. Pero hemos seleccionado tres, de los cuales uno, oigan, está enchufado. ¿Sí? ¿Lo he enchufado yo? Pero ya lo dice directamente. A ver, sí, porque la gente lo va a saber. Lo va a saber que está enchufado. Sí. ¿Y para qué vamos a andarnos con disimulo? ¿Quién es? Apunten, arroba JCGC-1965. Más conocido por Juan Carlos, más conocido por Mr. Photoshop, un puncheta de la Sierra de Espadán. ¿Y qué dice? ¿Qué dice nuestro amigo Juan Carlos? ¿Qué dice, JC? Pues dice, sí, Salvo debe seguir. Con la ayuda de Aurelio Martínez, han salvado al Valencia de la desaparición que se avecinaba. Eso ha dicho Juan Carlos, el enchufado en Parón. Muy bien. Luego tenemos aquí en Adisfran, nombre Fran Nueva Era Valencia. Y él dice también, es contundente, debería seguir porque es el líder natural del ejército de murciélagos. Este es un poco más poético. Sí, es verdad. Siempre vamos a buscar contrapuntos en los tweets, pero le tengo que decir que los tres... En este caso, no ha habido nadie anti-salvo. Nadie, señor. Esto es increíble, ¿eh? Esto es impresionante. Nadie. Esto es una idea pulsa, el termómetro. Nadie, y tengo que decirle que yo alguna vez he recibido golpes del salvismo, y no de los prosalvistas, ¿no? De los prosalvistas, claro. Sí, golpes del salvismo por no ser usted muy salvista. Golpes tuiteros, sí, porque opina una cosa distinta, man. Y le han dado hasta el carnet de identidad y me han arreado, como sucede en las redes, que luego luego todos amigos, como dicen algunos, unas birritas y se ha acabado el tema. ¿Y bueno, qué dice Disfrán? El tercer Disfrán. Ah, ya lo he dicho. Sí, se lo he dicho. Ah, sí, eso lo de los murciélagos, lo del batallón de murciélagos. Exacto, el ejército de murciélagos. Luego está un casbirra 58, más conocido como Vicente Chillida, generación del 58, por eso ese 58, que es bastante claro. Si se va, nos quedamos huérfanos. Siempre nos faltará algo y el señor Lim lo sabe. Este va más allá, este ya va directo a mérito. Dice, ¡y, Porque hubo un momento hace un par de semanas que hizo unas declaraciones a Amadeo Salón, un par de semanas, no sé si lo ubico bien, pero sí, dos, tres semanas, que Amadeo Salud hizo unas declaraciones que recogimos todos diciendo, hombre, no sé, me lo voy a pensar. Parece que estaba jugando a pedir un poco de cariño popular, puede ser, o trasladándole a Peter Lim y a Lee Hoon y compañía el hecho de que, oye, porque yo haya pilotado el proceso hasta aquí, no me doy por ocupante del sillón presidencial. Él decía que, bueno, lo tengo que pensar, es que tengo una empresa, Power Electronics, ya sabéis vosotros, están mis hermanos, mi familia, claro, yo también tengo que atender, me lo tengo que pensar. ¿Esto a día de hoy sigue así? ¿O la gente está convencida de que Salvo, si le llega la propuesta, aceptará? Si usted habla con Salvo, yo hablé hace poco, sigue con esa teoría, tiene una empresa familiar, van a entrar sus hijos a trabajar, o su hijo... Es una empresa efectivamente que funciona como un reloj, se han expandido algo en el Reino Unido, tiene una expansión internacional que iba a comandar a Amadeo Salvo, pero yo puedo hacer una lectura particular. Absolutamente, la estoy a riesgo de ser golpeado tuiteramente. Mi teoría personal es que esas palabras de Amadeo Salvo, lo que de alguna forma pedían, no exigían, sino pedían, era para ir. ¿A quién no le gusta ser presidente con este señor Rovira? Yo no conozco a nadie. Nadie que... Y si tienes cacaos, como tienes algo, oiga, y si tienes hermanos, si tienes hermanos y padre que tiran de la empresa, oiga, sí. ¿Pero qué quieres algo? Su parcela de poder. ¿Usted cree que estaba cuestionada por parte de los dirigentes de Meriton? Del no. propio Peter Lim, es decir, sí, vas a ser un presidente florero. A medio salvo no puede ser un presidente florero. Pues yo creo que ahí está el debate, señor Rovira. Que es decir, eliminen competencias. La fundación desaparece todo si Lim montará a su gente normal. Claro. Y en el Consejo debería pasar lo mismo. Claro, pero es que salvo es gente de Lim, entre comillas, también. Aparte de que sea gente del valencianismo, pues es hombre de confianza. Es lo que hay que definir. ¿Usted se imagina Pérez, ¿no? a Salvo dándole a cabo votar un Consejo de Administración? ¿O se lo imagina con un cierto poder ejecutivo? Con más que cierto. Bueno, pues ahí un notorio poder. Yo ahí creo que es donde radica la duda. Recordemos que cualquier persona que compra una mercantil, cualquier persona que compra una empresa, lo primero que cambia, al de abajo no le llega, pero los cargos directivos sí, porque quieren sus hojas de ruta propias, su forma de mandar. Pero ya ha mandado más que señales que cuenta con Amadeo Salvo, absolutamente. Que cuente, sí. King Kong, no me está entendiendo, que cuenta. Y Godzilla y todo el mundo. Peter Lim y mi amada Lei Jun cuentan con Amadeo Salvo. Pero qué parcela de poder, qué capacidad de maniobra va a tener Amadeo Salvo. ¿Va a ejecutar o va a tener que preguntar antes? Va a tener que consultar y que bueno, y que pues consensuar, obviamente. Pues yo, en esas palabras de Amadeo Salvo, querido por la gente, como ha demostrado esta encuesta de Valencia Abierta, más menos tres en el sondeo de opinión. Bueno, digamos, sin interés demoscópico, simplemente pues, por saber... Déjeme que le dote yo de forma mentirosa de cierto pedigrí. Correcto, a la encuesta. Sí, tanto que sí. Amadeo, yo creo que quiere quedarse, pero quiere quedarse cortando un poco el bacalao. Poniendo alguna condición. No, se dice. Que habrá que negociar. Bueno, cortando el bacalao. Oiga. Cortando el bacalao. Óigame, que ya está ahí el Dumenche, tú. Che, que ya está ahí, se llevan Valencia, que tenéis moltes ganes de viure en toda la intensidad del mundo, pero contate en directe, así, en @elpartidesports97. Sí, señor. Me gusta su idea. ¿Quiere usted presentar? Oye, hoy también la cosa va de púgiles, va de que se peguen. Bueno, sí. Figurada y verbalmente. ¿Intercambio en opiniones? El tema ha bajado de intensidad, pero yo rogaría que no hicieran clinch y que lanzaran golpes. Bueno, que lanzaran golpes dialécticos, señor Rovira. Si se junta un choto y un sapo, hay algo hay que mover. Bueno, se juntan dos periodistas, vamos a ver. Bueno, dos periodistas, yo creo que son más. ¿Cree que son más? ¿Más qué? ¿Más sapos? Son periodistas profesionales. ¿Pero son más sapos que chotos? Son periodistas profesionales, sí. Tienen su opinión, tienen su corazón. Que no lo sabemos. Bueno, ¿no lo presenta, compañero? Vamos a presentar, yo creo que lo suyo es empezar. ¿Quién es el equipo local? Hombre, le pregunto. ¿El Levante? Pues empecemos en el ciudad, ¿no? Por nuestro infiltrado en la Ciudad Deportiva de Buñol. Señor David Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Yeah. Hostia, ¿cuánto aire hace ahí en Buñol, no, David? Aire y frío para aburrir. Aquí es que estamos mucho más prosaicos que en la acera de Mestalla, que es todo muy poético por lo que les estoy escuchando. ¿Cómo? Aquí ya aire, frío y Lucas Alcaraz pegando sus típicas broncas a voz en grito. Me dicen que Lucas Alcaraz es lo más parecido que se ha visto en Buñol a Jorge Valdano, ¿no? Todo poesía. Sí, exactamente lo mismo. Es que si no fuera por el andaluz sería absolutamente igual, pero lo contrario. ¿Qué es? O sea, exactamente, ¿qué es? ¿Un sargento de los marines? Yo te digo que si mi padre hubiera sido así, yo me hubiera ido de casa a los 16 años. Estarías en Paterna, oiga, dígalo claro. David y señor Bau, igual, no. Igual. Por eso agradezco a mi padre sea como yo. Y tanto. No descarten a los cabos primeros de Zapadores, que también tienen su lengua. Molve, y en Paterna está Salva Folgado, del Folgado de Manises. Yeah. Zorro, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Asisten de categoría, ¿eh? Yo bacho en manga de camisa y ya está, ¿eh? ¿Estás al sol, eh? Ni vent, ni fred, ni res. Ahora mismo hay una temperatura fantástica. Se nota. Ese es el golpe que me quieres dar, ¿no? Lo del primer toque. La temperatura. Va. Ya sabes, forjados en el yunque de la adversidad y a partir de ahí, pues el domingo un 2-0 ya está, ya arreglado. Y vosotros en manga de camisa y aquí en Levante en manga larga. Y no hay problema por eso, ¿eh? respecte a Alcaraz, jo tinc un amic en andalús, vale, que treballa en Canal Sur, i quan li vaig comentar que venia, va dir, bueno, ese és un vinagre, vull dir, en Andalusia, un vinagre és el tipo que és terriblemente serio i terriblemente, pues, mal encarat o sargento, en este cas, per a entrenar i per tot el que diu David i per tot el que, bueno, te conta algunes gent que habitualment treballen en Buñol, efectivament Alcaraz és un vinagre, però vinagre. Però dice tacos así fuertes, David? Bueno, va, tú, venga. Algún familiar directo es mentado, todos, para que nos entendamos. Entonces, si eso se considera tacos, que aquí no, si eso se considera tacos, venga, va, lo aceptamos. Bueno, digamos la jerga, pero bueno, jerga habitual de un entreno. Oiga, que yo prefiero este tipo de vinagre que el aceite de oliva que era Mendilibar y al final la ensalada no ligaba. El aceite aromatizado a las finas hierbas, sí. No iba bien. Hasta hoy, David. Chino, ¿podemos saber la última hora de los vinagres y la última hora de Nuno Aceitoso Nano? Bueno, pues empecemos por los vinagres. Como somos locales, tiramos para adelante. No, le hemos dado paso a usted primero. Por eso. Para que no protesten. David, que estamos, que estoy escuchando de fondo, como si estuviera pasando una iba a decir, me parece un triángulo, no, eso. Me parece que ovejas, ¿qué está pasando por ahí por Buñol? No. Ah, bueno. A ver, por esa ciudad de chotos, hay que decirlo, no pasa nadie, solo pasa la gente que viene a entrenar. Ah, yo oía como unos cencerros, algo así, me parecía como una no, esa siempre es paterna, ¿eh? Ah, los chotos, los chotos. Pero son sobres. Son sobres, sí. Bueno, no, Salva, no lo arregles. Ya, no, señoría, hay más preguntas. Bueno, tírale, David. Pues hoy ha sido la vuelta a los entrenamientos y la noticia positiva, después de mucho tiempo de muchas lesiones, que Pedro López, Héctor Rodas y Toño han vuelto con equipo. Por lo tanto, solo hay dos jugadores que en principio no llegarán para el domingo, que son Gavilán y Rafael Martins, que también se van a incorporar en los próximos días, pero que físicamente no tendrán el tono para estar en el derbi. Bueno, tampoco así creo que le preocupe mucho, ¿no?, a Alcaraz, bueno, estas dos ausencias, hombre, no está contando con ellos. Rafael sigue siendo la gran esperanza, sí, sí. De McDonald's. Esperemos a ver si en falles despierta. Correcto, por eso. Si le estáis dando tiempo, claro. Hasta que no tenga minutos, no se le puede matar del todo. Vale. David, ¿podemos confirmar que el servicio de nutrición del Levante Unión Deportiva le manda tuppers equilibrados a Rafael Martins? Un día se contará toda la historia sobre lo que pasa con Rafael y él habrá tenido parte de culpa, pero hay otras partes de culpa. Pero vamos a ver, 7, 8 kilos, señor. Sí, no, pero eso los trajo de casa, quiero decir. No, pero él cuando fichó no engañó a nadie. ¿Él dijo que iba a engordar o qué? No, escúcheme, señor Bau. Cuando se hace su fichaje, él ya había engordado porque él acaba la temporada en mayo, se marcha a Brasil esperando desvincularse de su club, sin saber entonces nada del Levante, y pasan 3 meses y allí, pues evidentemente, que yo me paso 3 meses en Brasil y no con 7, yo vuelvo con 17. Hombre, yo no lo entiendo. Yo creo que está disculpando lo indisculpable, señor. No lo estoy disculpando. Es un profesional, que se vaya a la playa de Copacabana a correr. Correcto, sí que es cierto que ahí se le fue la mano, pero que es un jugador tendente a engordar, como los hay, y de hecho hay muchos jugadores que con una semana en Navidad le sobra para volver con 2 o 3, ¿eh? O sea que... Bueno, las jarras de caipiriña, él sabrá cómo iba. ¿Cómo? Y los magdoliños, que es el McDonald's de San Pablo. Bueno, Folgado, ¿cómo es presidenta para el diumenge en el València? Ya, bueno, de ¿Negredo momento, titular? No, Negredo no va a ser titular davant el llevant. Avui, per exemple, tota l'atenció estava fixada en Parejo, per si de cas ja, bueno, pues d'alguna forma entrava a treballar en dinàmica de grup, per a veure si existia alguna possibilitat de que llegui este cap de setmana. Però bueno, de moment, encara que es fronte, perquè és dimarts i així la majoria d'internacionals pues estan fora, ni tan sols han tornat encara els internacionals sub-21 de Portugal, Bezo i Cancelo, que ja han participat amb la sub-21 de Portugal i que arribaran esta vesprada. Fegolino podrà treballar així esta setmana en Paterna fins divendres. Felipe Augusto, que si Nuno tornar al 4-3-3 estaria cridat a ser titular, no podrà treballar amb el grup fins la jornada de dijous, és a dir, que és la típica setmana molt, molt, molt rara, perquè hi ha compromisos internacionals, hi ha molts futbolistes fora, i per tant, pues, Nuno, amb tot el grup, pues, solament va tindre pues pràcticament la sessió preparatòria de dissabte, perquè entre que arriben, treballen un dia al marge del grup per a recuperar-se, etcètera, uno només tindrà la sessió de dissabte per a treballar amb un possible 11, però tornant a Parejo, avui ha treballat a hores en companyia d'un fisio recuperador, és dimarts, i veurem si este futbolista a última hora encara arriba per entrar en convocatòria, encara que jo ho veig prou complicat. I res més, Ximo, perquè assajos o preparatius no se poden fer en quant a l'absència d'internacionals. La sessió d'avui sí que té compte que ha sigut llarguíssima, de més de 2 hores, de fet els futbolistes han començat a abandonar Paterna a la 1:10 aproximadament i començaven a treballar a les 10 del matí. També la típica setmana d'internacional som l'uno carrega les piles a tot el que es queda, també ja programada per la jornada de demà una doble sessió que ja veurem si la retira o no en quant a la de l'Estrada. I bueno, setmana molt rara, i l'uno fins dissabte que no va poder treballar amb l'11. Esos ruidos que s'oyen de fondo, señor Folgado, que son, la brossa, hi ha camions a si fora en el pàrquing exterior de Paterna, perquè bueno, no sols està fatal, horrible la brossa de Mestalla, sinó que sí, també hi ha molts problemes en la brossa del mini de Paterna, i bueno, ja s'alça tota, s'està col·locant una base d'arena i posteriorment també se va canviar sencereta la superfície del terreny de xoc del mini de Paterna. Sí. El recolteu de fons pues, són pues, els camions i les pales que estan treballant per a portar l'arena i retirar. Una curiositat, don Salvador, la brosa, la chespa, o como se diga, ¿tiene nutrientes de Burdeos? La que va a Mestalla, sí. Yo no sé si esta es la mateixa. Esta de Riojita, nada más. No sé si esta es catalana, porque yo no creo así, catalana, que es la que se encarga de cambiar la brosa. Yo creo que la de Mestalla está clara. Me voy a publicar, voy a comprar de superdeporte. No és la primera volta que trago en deporte a València brossa de Burdeos, com és el cas de la que va haver en Mestalla, però bueno, si a Paterna no sé si era la mateixa brossa. I David, en el Ciutat la brossa de dónde, los nutrientes de la brossa de dónde, de Fontanars dels Alforins o d'on es porten? No, la brossa del Ciutat vino procedente de Extremadura. Como el mejor jabugo. Oye, no, señor. Los nutrientes. Los nutrientes. Eso sí que son nutrientes. Un buen pernil, qué coño. Muy bien. Molt bé, bricos. Che, mos heu alegrat el dia. Un abraç fort, David. Vinga, un abraç. Que vaya muy bien. Der bien pau a los dos, ¿no? Der bien pau. Eso bien pau. Eso es. Diga usted que sí. Molt bé. Folgado, un abraçot. Vinga, un abraçot. Que vaya bien. Adéu. Per la sombra, si fa calor. Chiqui, una cuadrilla. Folgado y Rodríguez. Qué buen rato que pasamos. Rodríguez, no ha hecho falta. Vicente. A Rodríguez no ha hecho falta ni manipular. Le ha entrado a saco. Pero ya dando la canilla, ¿eh? O sea, ni siquiera, que sepa la gente, yo no le había dicho vamos a la guerra. Ha sido de motu propio. De motu propio, absolutamente. ¿Y sabe quién va a ser de motu propio nuevo jugador de Valencia Basket? No ya. Nuevo jugador de firma, nuevo jugador que va a jugar. Ya, obligado. ¿Cuándo? El jueves. Nedovic. El serbio. Nedovic, este que parece. Nedovic. No, Nedovic. Ah, póngale acento. Nedovic. Ah, Nedovic. ¿Qué ha pasado? ¿Va a ser cortado? Vamos a ver, no se lo hemos quitado a los Golden State Warriors. Era un desecho de tienda. Era un desecho de tienda. Para entendernos. Muy buen jugador, 23 años. Base. ¿Y qué coincide? Que llega y le pasa el reconocimiento médico y el base belga, Van Rossum, se lesiona. ¿Qué chuste te tame? En el glúteo. En el glúteo. Son lesiones jodidas estas de glúteo. Hombre. Usted lo sabe bien. Te lo llevan. Yo estuve un año lesionado el glúteo, ¿verdad? Sí. Le llevan de culo al que la padece. Cuídese, joven. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 NIT, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. entidades y protagonistas del València Club de Futbol, Llevant, Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus dos ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-05-0058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Emergency. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Valencia Abierta, cerca de ti. Che. La 1:33. En este rato del programa anem a parlar de... Ara que s'acosta Nadal, anem dient-ho ja, que després enseguida venen el muntonades, les preses i això. Aneu planificant ja lo de anar comprant i les cosetes i això. A més, estan a millor preu ara. Jo no sé si arriba a ser el joc de taula d'estos Nadals, però a poc que igual que s'espavili un poquet els fabricants, igual encara arriben. Trobe que no, que estem ja damunt de la qüestió. I veu quina idea ha tingut esta jove que tenim així en el Rogle de València Abierta, una estudiant de disseny industrial, que li diuen Marina. Ella un dia pensa el que pensa i diu, saps què vaig a fer? Saps què m'he inventat jo? Com si fora el Monopoli, però en compte del carrer d'ací, d'allà i no sé què, quan vaig a ficar ací tota la corruptela que n'hi ha. I entonces posaré així i allà i daré i faré un joc, i ella li ha anomenat Corruptòpolis, que és la ciutat de la corrupció, no? Corruptòpolis. La idea mos ha agradat moltíssim, està en tot el món. Escolta, mos hem fet ressò d'este joc, i com és d'ací de la terra, dic, Marina, el dia que vull estem vens i mos ho contes, i així la tenim. Què tal, Marina, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Bueno, l'últim que me contaves és que Corruptòpolis va a veure ja la llum i va convertir-se en un joc de taula per a que qualsevol ho compre, en fi, esteu ja en fase de llançament, o com està la cosa? Sí, tot serà possible en cas de que arribem a l'objectiu que ens hem fixat, perquè jo de la meva mà no podia posar el preu de la producció, però vaig veure de Verkami, lo de crowdfunding, i dic, pues poso un objectiu, i si s'arriba, és a dir, si les col·laboracions de la gent són les que necessite per a poder produir-lo, pues se produirà. De moment, vols autofinanciar. Claro, claro. Jo me pensava que tu aniries a les fàbriques de joguet i aniries allí, escolta, esto, por menos de $1,000,000, no surto jo amb idea. No. Tu has currat tu, has buscat el finançament. Claro. Tens algun contacte, alguna fàbrica que te ho fa? Jo vaig demanar diversos pressupostos per a veure com podia jugar en la producció, en les mesures, per exemple, de les cartes, que era més senzill, més barat, i sí, jo ho he fet en autofinanciació. No vaig a vendre la idea, sinó vaig a intentar produir-lo i que la gent que m'ajude a produir-lo el tinga allà en sa casa, primer de tot. Que artista. Sí. I tu, en Verkami, clar, que ha posat diners i ja s'assegura que en el moment que estigui la producció tu hi arribes. Bueno, estem explicant com si ja sabérem el que és Corruptòpolis i no ho tenim clar. Imagina que és un joc de taula que va en la seva caixeta, té un tauler, i com funciona? A veure, en les caselles que n'hi ha, i això. Pues se fan dos equips. I cadascú elegís un corrupte. O sigui que cada equip serà un corrupte dels que jo he il·lustrat i he posat a mode de fitxes. Ah, val. Te tries el corrupte o el sorteges, així, no? El que vulguis. Sí, n'hi haurà gent que tinga ja el seu favorit. I què està, el Bigotes? Sí, està el Dangarín. El Dangarín, també? Sí, és que tenia un ninotet de Dangarín. Sí, és que tenia molt... Jo vaig començar a fer dibuixos i vaig dir, bueno, és que este jo crec que té... les caricatures, ja era fàcil de caricaturitzar. Serà més alt, que és de més també. Sí, de fet és més alt, és de veres, sí. I el Bigot és del Bigot? El Bigot és del Bigot. Després, què més tenim? Pues tenim, per exemple, a Guerrero, que és del Caso de los Seres, que el que va dir... No és tan conegut, sí. No és conegut, no és conegut, però és que... Sí, va cridar molt l'atenció. Claro, la cocaïna, el Malboro també, perquè ho diu en un xutxat, també diu, no sé què, un gin tònic i un Malboro, doncs això. I què més? Pues tenim uno de Filesa, que també és molt més conegut, molt menys conegut, perquè jo, de fet, vaig dir quan jo ni havia nascut. Ah, però ho fes per equilibrar un poc, perquè no totes les corruptades foren d'un costat, encara que Filesa ja fa uns anys. Sí, però per tindre dos de, així, des dos bandos, per dir-ho d'alguna manera. I això són els que n'hi ha. Que sí, són els... Ostres, la Pantoja també molaria. La Pantoja entraria, diguem, en Corruptòpolis? Sí, sí, bueno, no? Sí, clar, perquè... el caso Malaya també està n'hi ha, tenen dos o tres preguntes, perquè he fet sis caselles i n'hi ha una que es diu Casos Varios, que són pues, Palmarena, Palau, Malaya, són més xicotets, bueno, territorialment són més xicotets, però sí, també tenen que aparèixer. Però també n'hi ha. Sí, també n'hi ha, també n'hi ha. Sí, de fet, les preguntes són... sorprenen de... Vale. Entonces, ja triem els dos equips, sí. I entonces uno va en el Bigote i un altre va en Urdangarín, per exemple. Sí. Te col·loques en la casilla de salida... Sí, de acorromperse. De acorromperse, sí. I anem a veure, guanya el que més se corromp. No, guanya el que més sap, el que més atent ha estat a tota l'actualitat. És a dir, necessites, per arribar a Villa Corrupta, que és la fase final, sí que necessites pues, pues, tindre poder mentir a l'altre equip, per exemple, o n'hi ha diverses proves. Tens que ser... Sí, tens que ser un poc corrupte, sí. Vale, sí, perquè jo el que vaig... O sigui, jo he fet la primera fase és la guia bàsica del corrupto. I ahí s'expliquen tres conceptes que contínuament estem escoltant en els medis, que són fraude, malversació i cohecho. ¿Vale? Fraude, malversació i cohecho. Digues, sí. Tres manaments fonamentals del corrupte. Corrupte. Has de saber fer fraus. Sí, o sigui, bueno... cohechos. Sí, i malversació. I, bueno, i malversar. Jo el que he fet, per exemple, en malversació, el que he fet és explicar el concepte i traure extractes d'alguns mítings o en la premsa polítics que intenten explicar alguna cosa inexplicable. Per exemple, la indemnització en diferido, que és una cosa que volia explicar, però que clarament no ho entendré ni ella, jo crec. No, i aleshores, és que és un concepte metafísic. Fusió. Fusió. Sí. I el que s'ha de fer en aquesta prova és llegir alguns d'aquests extractes en un màxim de 20 segons sense trabar-se, per exemple. Val. I després, en una certa convicció. Has de ser convincent. I bueno, això passa, ja passes la guia bàsica del corrupte i entres en els atractius nacionals. Atractius nacionals que he fet dos camins on he intentat pues mostrar tres atractius amb el meu mode de vista, que és, per exemple, la marca Espanya. Vull dir, el que de veres és la marca Espanya, que pot ser, per exemple, pues, el futbol com opio del pueblo, és a dir, sempre la utilització del futbol com a cortinilla d'humo, o, per exemple, la mediocritat política, o la iglesia-estat, aquesta relació que n'hi ha, bueno, els conceptes, no?, d'atraccions nacionals. I també són a mode de proves. I després arribes a Villa Corrupta, on estan les caselles dels diferents casos, i ja és com un trivial, és a dir, cada pregunta... Tens que acertar una pregunta de cada cas. A una volta en Villa Corrupta no has guanyat, sinó clar. Que continua, diguem, ja una segona fase del joc en la que se te fan preguntes. Sí. Vale. I el rotllo pot ser, el que tu dius, no? Has de fer-te tu passar per corrupte o comportar-te segons el catecisme del corrupte, o has de tindre coneixements de l'actualitat. Claro. Vale, molt bé. La cosa és que, clar, esta setmana no hi ha sigut ninguna trama, afortunadament. No, però la setmana passada sí. La setmana passada és que la púnica. Sí, a veres. I ja. Això què passa? Queda fora del tema? Això sí, però jo m'ho he apuntat tot. Vull dir, jo estic ja recuperant la informació i en cas de que això tinga èxit i que jo ho puga produir perquè arribem a aquest objectiu, pues, traurem mode d'extensions com... Correcte. De la púnica, saps què m'ha molat, Marina? Dime. M'ha molat molt les proves que li van a fer als alcaldes Alcalde que han llevat, sí, saps que li fan un càsting. Sí, un càsting. Això podria estar bé, pues sí, següent, però sí, mira, sí, això està com bé, una prova, està bé. Sí. I jo crec que tens que incloure la Pantoja. Sí. Perquè la Pantoja dona molt de joc. Tens, saps que tens el paquirrin, tens un poc... I entres un poc en la... Sí, bueno, la Pantoja és en les preguntes del cas Malaya, sí. Perquè, per exemple, pues, qui va dir jo soc com la infanta però sin haver firmat nada con nadie. Pues això ho va dir la Pantoja. O qui va dir... Bueno, quina és una de les frases més conegudes de la Pantoja, bueno, ho explique millor, i és la de dientes, dientes, que és el que les jode. Correcte, no? Va dir alguna vez. Sí, sí que és, però com a personatge, per exemple, com a fitxa, no apareix. No, fitxa Urdangarín. Fitxa Urdangarín, sí. I el Bigotes. I el que sigues Urdangarín o el Bigotes, vull dir que tu tingues una fitxa o una altra, condiciona les preguntes o és conforme no, caus tu no, en el casellet? No, és perquè t'agrada més o perquè et dona més ràbia. Molt bé. El pequeño Nicolás també molaria, sí, com a, no sé com dir, com a, sobretot el Càcer i Pedrín. Saps, senyor, si n'hi haguera alguna... No sé, alguna... Una fitxa de... Sí, alguna... Algo. Sí, algo tenim que fer. En el jo crec que l'has de dir, també. Jo no sé si el vaig a posar en un cantonet del tablero, apareix ahí, que aparega el seu dibuix, com que estan tots expuestos, ah, o faré, a lo millor, en la mira, casilla... Aquí també està el pequeño Nicolás. Claro, claro. En la casilla cohecho, ahí te guanyes una carta de ajuda. Pues podria ser, a lo millor pensé alguna de el pequeño Nicolás, però... Com si fos un comodín. Que... Sí, un comodín, claro, el comodín se diu... cohecho, per exemple, està la de porta giratòria i t'endús a un de l'altre equip al teu equip durant un turn. Participen, compte dos, sí, contra dos, exemple, tres contra uno, això seria, sí, porta giratòria. Sí. O altra legislatura, i aleshores, pues, si falles en una prova, pues, tens la possibilitat de tornar a jugar. Vale, entonces renoves, sí, la legislatura. Legislatura. Mm. I el comodí dius que és cohecho. Sí, diu cohecho. Aquí se diu cohecho, però sí. No, és la carta cohecho, sí. La carta cohecho. Mm. Bueno, és impressionant la corrupció, el que ha donat de si. Bueno, és que... Tu, a tu concedan sent la... Allò que dius, això va ser un sopar en els amics, un dia tu, que estàs, sí, en casa dormint, com te va pegar va el perdigó de fer el... Parlant amb una amiga ahir en la plaça Manises, que vam dir que només se podia jugar a la corrupció en aquest país. I bueno, és que jo crec que el tema humorístic ja els corruptes ja el brinden. Vull dir, és que n'hi ha coses, per exemple, de la Gürtel, que escoltes les conversacions telefòniques i ja tenen... Te quiero un huevo, és molt gran, eh? Per exemple, te quiero un huevo, o Amiguito del alma, tot això. És que tot això dona molt de xoc. Vull dir, jo tenia la informació, però era fàcil jugar amb això, perquè ho brinden ja tot ells. Molt bé. D'alguna idea, d'alguna manera, jugar en Corruptòpolis, quan estiga ja disponible, de la risa que te pots fer i tot això, jugar a ser corrupte pot fer-nos que una volta que acabem la partida... No sé. Pensem en ser corruptes de veres, no? No, ah, vale. Al contrari, sí. Ens adonem, sí, realment de la quantitat de pràctiques, claro, possibles que n'hi ha. Claro, sí, claro, sí. A més, les preguntes són sorprenents. Vull dir, n'hi ha algunes que de tant... Clar, no avellis, a lo millor, alçar-te i posar-te a llegir les notícies, però n'hi ha preguntes en el joc que... ens faran veure coses que són al·lucinants. Vull dir, vale, acabaràs... Són preguntes de criteri personal, ètic o moral? No, és de totalment de la informació dels medis de comunicació, però que a lo millor se te passa perquè no t'havies llegit totes les notícies i tal. Però sí, jo volia com una mena de reivindicació més. Vull dir, sí que molaria que la gent quan acabe, pues, doncs se doni compte que realment això és perpèntic i que no pot passar, no pot estar passant i que isquen més casos i més casos. Molt bé. Conozca exactamente que es un cohecho y un fraude y diviértase con Corruptòpolis. Has fet l'anunci? Sí, n'hi ha un anunci. Ha un anunci ja, bueno, una mena de, sí, de spot. Ah, en la pàgina, sí. Home, no ho hem pesicat, que, home, sí, no. És este que hi sent un corrupte que va pujant els seus diners i la gent, pues, jo que sé, jubilat amb pensió ridícula o 500 eurista i... Molt bé. I toca molt a la Comunitat Valenciana, perquè són casos transnacionals. No, sí, tenim ninguna pròpia, 100% valenciana. No, m'ho van dir, no... Bueno, no n'hi ha ninguna valenciana així pròpiament. Bueno, la Gürtel ens toca... Sí. És que qualsevol toca la Comunitat Valenciana, bueno, a mi m'ho pareix, que sempre, sí, n'hi ha un valencià per ahí, sí, representando. Sí, representando, i com en un paper, no, home, protagonista, claro, eh? Sí, claro que sí. O resident en la Comunitat Valenciana, sí, també. En fi, xicona, enhorabona, Marina, que vagi molt bé, te dona temps per a Nadal, per a traure... O sí, jo crec, falten 20 dies, més o menys, per a que acabi la campanya, i jo espere que sí que estigui per a Nadal, seria un punt molt bo. Quina gran idea. Quin curs estàs fent? Cinquè. Bueno, ja, ja, ja tinc que acabar, sí, sí. Estàs a punt d'acabar. Sí. Ja sabràs que no... Seràs Marina Corruptòpolis. Ja, Marina Corruptòpolis, sí. Sense problema, està bé. Un plaer. Marina Belda, l'autora ideòloga de Corruptòpolis. Muy pronto en establecimientos del ramo, que sí, és el que se diu. En sí, cas. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Tricicle, 35 años en escena. Tricicle en el Teatro Olimpia con Pitch. ¿Aún no has visto nunca a Tricicle? Tricicle te espera en el Teatro Olimpia con Pitch. Venta de entradas en taquilla y en la web del teatro. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Ai, che. Bueno, i este ratet, que arriben les 2 de la vesprada, que vos pareix, sí, vos fem recomanacions, us posem una miqueta tots les dents llargues per a, veure, sense arruïnar-nos, en un pressupost, en fi, molt raonable, has de tindre algun euret estalviat, però no molt. Peguem una escapaeta, aprofitem un cap de setmana, o estos Nadals, o ara que tenim un pont, per a visitar, per a conèixer, per a reconèixer i empapar-nos de Comunitat Valenciana. Viatjar pel nostre territori. És que el bo ho tenim així, per aquí anar més lluny. Primer coneguem lo nostre. I això ho fem com cada dia des de Soluciones Turístiques, en su arregla això de categoria, Alberto Galloso. Què tal, Alberto? Pues muy bien, con moltes ganes. És que no volvé, mame. Sí, sí, sí. L'última setmana estava jo per Cocentaina i no podia estar aquí, però sí, con ganes de contaros propostes de viatges per la nostra comunitat. Muy bien. Bueno, i en este caso, además, un fin de setmana concreto, que és el próximo fin de setmana... 25 y 26, no, el próximo no, el otro de allá. Este ya. Ah, estamos ya ahí. Sí, queda un mes para Navidad. Madre de Déu, señor, si vinc diguent-ho des de fa molt de temps, efectivament. I ens n'anem a Novelda, ens n'anem a la Vall del Raïm, a la Vall del Vinalopó, probablement un dels millors raïms del món. Y empezamos con gastronomía, como sabes que nos das en el tierno puñetero, sí. Jornadas gastronómicas de la uva y el azafrán. Pues la verdad es que hoy he buscado propuestas relacionadas con la gastronomía, porque ya sé, hacía tiempo que no venía y tengo ganas de que vayamos a comer bien por ahí. Y hay unas jornadas muy interesantes que acaban este fin de semana en Novelda, que están tematizadas en torno a la uva y al azafrán. Para los que no lo sabéis, bueno, la uva lo acabas de decir muy bien, y el azafrán es uno de los productos estrellas de Novelda, sobre todo porque hay varias fábricas de producción de especias, ¿no? Y han hecho unas jornadas gastronómicas muy divertidas, donde en la mayoría de los platos o hay uva o hay azafrán, y en los restaurantes de Novelda, pues la verdad es que están haciendo un producto muy muy interesante. Novelda, para el que no lo sepa, es un destino interesante, una escapada de fin de semana para ir a ver un día. Novelda, a mí me explicó un amigo de allí hace tiempo, cuando tuve la suerte de trabajar, que era el sitio donde no había nada y había de todo. Y te voy a explicar, os voy a explicar por qué, porque es curioso. No hay producción de especias, pero sí que hay fábricas de especias. No hay mármol, porque no hay piedra de mármol, pero es la tierra del mármol de toda la Comunidad Valenciana. Y no hay mar y tienen perla. Porque además de todo lo que os acabo de decir, Novelda es conocida por su famosa alcaldesa. Pero para los que no habéis estado nunca y os gusta el modernismo, Novelda es un sitio para descubrir, porque es de los, junto a Alcoy, yo creo que de los sitios de la Comunidad Valenciana donde quedan restos del modernismo mejor conservados, ¿no? Y merece la pena escaparse, porque uno ve cómo a principios del siglo pasado se construyeron edificios muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo la Casa Museo Modernista, ¿no? Que se construía a principios del siglo 1900 y es una maravilla del modernismo. Todas sus estancias están bien conservadas, los muebles bien conservados, los enrejados, que son muy típicos del modernismo. Es una maravilla. Además, está la Oficina de Información Turística dentro, hay una salida de salas polivalentes, se puede visitar sin ningún problema. Otra de los centros que se pueden ver es el Centro Cultural Gómez Tortosa, que también es un edificio modernista, y por desgracia una casa maravillosa, que es la Casa Mira, pues está cerrada y no se abre habitualmente al público, pero también es una joya del modernismo. Hay una ruta muy, muy divertida para los que gusta el modernismo, que viene desde Barcelona y también pasa por Alcoy en nuestra comunidad, y tiene una parada importante en Novelda, porque ahí es evidente el modernismo. Otra de las curiosidades de Novelda que os aconsejo a todos es el santuario de Santa María Magdalena. Pues es un santuario que está en lo alto de una loma, o algo muy habitual en la mayoría de los pueblos, pero que está construido a principios del siglo pasado también, y está construido por un ingeniero de Novelda, pero muy, muy influenciado por el modernismo catalán. Entonces te ves de pronto una iglesia que dices, esto dónde ha salido, ¿no? Me he escapado de Barcelona. Y estos dos tres elementos son curiosos junto a las jornadas gastronómicas que os acabamos de hablar. Y de paso, pues estáis al lado de Elda, y a los que os gusten los zapatos, pues podéis hacer una ruta del outlet que hay en Elda. Hemos comentado alguna vez esos outlets, hay que ir a las zonas, en los polígonos donde las firmas comerciales nos ofrecen a unos precios bárbaros. Es verdad, esta profusión de construcciones modernistas que ya hay en Novelda, y tendrán que ver con que, efectivamente, a principios de siglo, ¿no?, cuando arranca el movimiento Art Deco, el movimiento modernista, pues hubieran pro hombres o pro familias, óigame, que no estoy diciendo pro hombres en el sentido, ¿no?, que nadie sienta que utilice un lenguaje feminista, ¿no?, con el suficiente dinero y gusto también por la arquitectura y por la cultura para poder impulsar estas construcciones realmente maravillosas. Hay un museo de belenes, y los que somos muy belenistas, además, no nos lo tenemos que perder. Porque además es ciertamente un museo muy, muy interesante, ¿eh? Sí, efectivamente, os tenéis que acercar a ver el museo, porque hay bastantes dioramas y bastantes elementos de cómo se elaboran los belenes, y además entramos en la época de los belenes. A mí, que también me gusta mucho todo el mundo del belén, de los dioramas, del belén, pues creo que es una propuesta interesante. Ya tenéis una escapada de fin de semana para este fin de semana, ¿no? Sí, de categoría, modernismo, menús a base de azafrán y uva, los belenes, y uno está patito, nos vamos a ir para casa. Bueno, también lo tenemos muy, muy cerca de las comarcas centrales y de Valencia, Segorbe. Estuvimos hablando con ellos y nos pusieron los dientes largos en la octava edición de la muestra gastronómica de las setas. También unos precios muy, muy ajustados. En fin, hay que gastarse un dinerito y, en fin, estirarse un poco en los menús, pero unos menús extraordinarios, ¿eh? Vamos, geniales. También acaban este fin de semana, por eso os aconsejo a todos que os escapéis o a Novelda o a Segorbe, oye, o si uno le gusta conducir, al otro sí, al mismo tiempo. Segorbe para mí es otra de las joyas del interior de la provincia de Castellón. Yo creo que falta muchos valencianos porque la descubríais. Conocemos Morella, conocemos San Mateu, pero Segorbe nos falta acercarnos. Está, pues nada, a 45 minutos de Valencia, y vas a encontrarnos con una población maravillosa, donde vamos a combinar lo que sería el arte, por ejemplo, sacro, que es maravilloso, todo lo que sería la catedral, el seminario de los jesuitas, es una joya. La catedral tiene también un museo sacro precioso, donde hay arte increíble. Y luego los restos, pues desde el acueducto, lo que sería la antigua muralla, las torres de Boichi y de la cárcel, una serie de restos históricos de la época, pues ya musulmana o posterior. Y además, pues no podéis dejar de ver el Museo de la Entrada de Toros, sobre todo si vais con niños, porque hay unas recreaciones muy entretenidas donde uno vive, siente, escucha, no como ese día, no como la Semana de Toros, pero sí que eso está bastante bien conseguido, pues el sentir cómo entra todos los toros en esa semana, ¿no? Y el museo está bastante, bastante interesante para que todos los podáis ver. Además, ¿qué se puede ver también en Segorbe? Pues mira, la conocidísima Fuente de los 50 Caños. Hay bodegas de vino que están empezando a elaborar en la provincia de Castellón, y en el entorno de Segorbe hay dos, tres bodegas bastante interesantes. Y, como no, el aceite de toda la comarca es maravilloso, y en Segorbe se encontrar pues una almazara bastante interesante y una serie de fábricas, bueno, de fábricas, de procesadoras de embutidos, donde desde el jamón hasta pues los las longanizas, todo el embutido del cerdo, pues se elabora de una forma maravillosa. Y cómo no, aprovechar para comer en Segorbe en estas jornadas de las setas. Yo, ya como estamos a punto de comer, voy a decir lo que voy a comerme este fin de semana. Mirar, en un restaurante de los que hay, que he cogido el menú cuando me gustaba, una crema de boletus con queso trufado, una cazuela de champiñones y seta de cardo. Qué rico. Rebollones con huevos fritos y piñones al aroma de trufa, Chimo. Y para plato fuerte, un bacalao en salsa, con rebozuelos, Y luego, para finalizar, unas trufas negras con chocolate blanco por encima. Ahí wow. Esto. Y además, a un precio maravilloso. Están en torno a los 15 y los 27 euros el menú, con lo cual no es algo que no, no se pueda... ni a los 30 euros, y es verdad. Hay menús infantiles también. Veis que a los nenes, todo esto de las setas, también hay menús infantiles y hay algunos a un precio realmente fantástico. Oye, pues nada, visitar Segorbe, acercarnos a su, en fin, riquísimo patrimonio, efectivamente, y traernos unos embutiditos y un poquito de aceite, de maravilla. Y si alguien quiere hacer un poco de ganitas antes de comer, también podéis aprovechar y pasear por la Vía de Ojos Negros, que es una de las vías más grandes que en España, que unos 67 kilómetros, que va desde Algimia hasta Barracas. Es una maravilla para poder caminar, para poder ir en bici. Y ya con eso hacemos un poco de ganitas para comer. Perfecto. Alberto, tenemos el puente ya ahí, no me es tirar el canto. Imagínate que nos están escuchando una familia, una pareja. Yo me quiero relajar, quiero aislarme un poquito, estar realmente tranquilo, con comodidades, pero tranquilo, no muy lejos de Valencia, pero que haya un contraste y además que se coma bien. Ah, bueno, pues. ¿Dónde nos llevas? Hoy tengo el descubrimiento. Os digo el descubrimiento porque la semana pasada, como cuando os llamé por teléfono, estaba por la zona de interior, por ahí por Bocairente, Onteniente, Cocentaina, estuve viendo alojamientos para la nueva guía de Temps y he descubierto un alojamiento que os aconsejo a todos, que se llama La Granja de San Miguel. La Granja San Miguel. De San Miguel. Sí, está en un pueblo que se llama Salem. A ti te sonará porque está propiedad de esta casa. Alta Albaida. Sí, ahí está. A como 20 kilómetros de Gandía, en plena sierra, pero ya oliendo a mar. Es un sitio para mí estratégico porque estás con lo mejor del interior y lo mejor de la costa, porque en 20 minutos llegas a las playas de Gandía. Además, está rodechat, pero el Benicadell, la brasa. Y la cara que quedó Berta es cara a la mar. Bueno, realmente es un gran destino, ¿eh? ¿Sabes? Genial. Y ahí está casita sí, rural, restaurante, dices, Granja de San Miguel. Sí, pues, ¿qué tenemos ahí? María Jesús ha hecho una casa preciosa, además un alojamiento que tiene ya más de 10 años, con más de 7 habitaciones, súper bien diseñadas, con un ambiente muy mediterráneo, muy grunge, pero muy mediterráneo y muy bien cuidado. Además, con muchos guiños a los temas ecológicos y bios, porque es una mujer convencida de los temas ecológicos. Uh-huh. Cómodo, cálido, perfecto para parejas. Ha montado dos apartamentos muy interesantes, un poco más hacia las afueras de lo que sería. ¿Tienes spa también? Amigo mío. Tiene un spa maravilloso. Para ser un pequeño alojamiento de 7 habitaciones, han montado un spa muy bueno, con un jacuzzi perfecto, con una sauna, con un baño turco, para relajarse, con unos masajitos si queremos. Y luego lo mejor, tiene una cocina, Chimo, impresionante. Aquí me has dado en el tierno. Ay, sí. Me estaba comentando, Alberto, dice, te van a preparar un pucho valenciano. ¡Ay! Fantástico. Una fideuá de boletus y pularda. Una paelleta en lo que n'hi ha de temporada, pero tot bio. Escolta, una maravilla. A més, a un preu molt raonable, ¿eh? Genial, perfecto. Es un sitio muy bueno. Además, a los que estáis convencidos de los temas de bios y ecos, como tú y la teua familia, que os gustan mucho esos elementos, yo creo que es un sitio para descubrir. Además, tiene un espacio para caballos, admiten mascotas, está muy equilibrado, muy bien de precio y en un espacio súper tranquilo. Oye, estoy viendo aquí el menú, terrina de foie de pato con mermelada casera de higos blancos y carpaccio de avestruz con parmesano, pero vamos pues a ver, pero hay una tarta. Me voy pitando, Chimo, sale, ¿no? Hay una tarta de higos que es para morirse, sí, de verdad. Mira, este sitio es increíble. Me vas a hacer llorar. No, os lo aconsejo, a escaparos, está muy cerquita de Valencia, entre Gandía, Albaida, Onteniente, en un espacio para pasear, para disfrutar o simplemente para relajarse y descansar. Mira qué bueno. Arroz en costra con pasas. Y no 9 euros. No continúes, por favor, Chimo, que me vas a menjar un bocadillo. Un preu molt raonable, un puchero valencià per 16 euros. Bueno, que me'n vaig. Granja San Miguel, me'n vaig a Salem. Sí. Mónico, cuida't molt. ¿Has descubierto entonces rinconcitos en este viaje? Que estamos incorporando a Temps. Luego todos los que queréis tener información sobre San Miguel, la Granja San Miguel, entrar en tempsdeinterior.com y ahí están los nuevos fichajes de esta temporada que os iremos contando poco a poco. Cuídate mucho. Adeu, Mónico. Así es, bon viatge. Nosaltres ens n'anem. Besos de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomàs i de tota la quadrilla. Tornem demà a migdia i 30 minuts. Adeu a tots.